Buenas tardes, Rosquera. Hoy es lunes 15 de septiembre de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Como siempre decimos, los podcasts de este programa no los escucharéis con música en plataformas comerciales de contenido digital. Lo tenéis que escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641-38-67-68 o llamar para participar en directo al 641-38-67-68. Y bueno, estamos aquí otra vez un lunes más, vamos a empezar el programa y presentaremos aquí a la gente que tenemos en el estudio, que últimamente estamos bien acompañados. Tenemos aquí bastante gente, por ejemplo, tenemos al compañero Ramiro. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Tenemos también a Óscar Mellado. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, buenas tardes. A Celia también ha venido a vernos hoy. ¿Qué tal, Celia? Buenas tardes. Hola, y Javi también está por aquí. ¿Qué tal, Javi? Orgulloso de la gente de Madrid, de ¿qué? Lo que ocurrió ayer. Buenas tardes. Pues bueno, sí, fue bonito, sí. Y a Francesco, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a tutón. Bueno, y aquí Josema, tocando los botones y las teclas, que casi siempre o casi nunca me presento, mejor dicho. Y bueno, hoy vamos, tenemos temas como siempre para tocar y los que vayan surgiendo. Hoy hablaremos de unas sesiones formativas que se están dando para que conozcamos cómo funciona el bus autónomo, que ya lo tenemos aquí. Ya hay buses autónomos funcionando por diferentes sitios del mundo y la cosa ya se está empezando a calentar en Barcelona. Pero bueno, no tengáis miedos, que ya os explicaré cómo va funcionando de momento el tema. Luego, pues bueno, intentaremos hablar con el compañero jubilado Merca también, que está aquí en la Global Sumo Flotilla, a ver si podemos hablar en medio de ese mar Mediterráneo y nos da información de cómo va la navegación. Y también hablaremos con compañeros de Francia sobre los retrocesos sociales que existen allí en el país. Y luego pues nuestras cositas aquí de comisiones de administración, comunicaciones que se están haciendo a las personas también, que ya hablaremos si son adecuadas o no, etcétera, etcétera. Bueno, y empezaremos, si me permitís aquí, si nos permiten los compañeros y las compañeras, hablaros un poco de las personas que hemos estado en la formación esta, la sesión formativa del bus este autónomo, iba a decir a demanda. Bueno, también pueden haber a demanda y autónomos también, pero en este caso es el bus autónomo. La gente que estáis ahí en la cochera de Zona Franca, a lo mejor habéis tenido la oportunidad de haber visto por ahí un bus que pone 100% eléctrico, autónomo y tal. Pues es este el que nos han presentado. Es un bus MIDI, se podía decir, un bus de 8 metros, con una capacidad, según nos han dicho, de 52 pasajeros, y que puede circular de manera completamente autónoma. ¿Qué significa esto? Pues lo dicho, que le das un botoncito y el autobús va solo. Evidentemente hay que programarle un recorrido. No es que el autobús lo cojas y lo pongas en marcha y le digas, pues mira, vete a aquel punto y vuelve. No, hay que programarle un recorrido con sus semáforos, sus curvas, sus historias y tal, para que el recorrido pues lo haga convenientemente. Entonces, bueno, nos hemos enterado de muchos datos. Por ejemplo, hay una cosa que nos ha llamado la atención, una palabra nueva que no conocíamos, que es el platooning, que es que los coches estos van conectados como por wifi, y entonces, claro, son autobuses que llama la atención que son pequeños, son autobuses de 8 metros solamente, no son autobuses articulados de alta capacidad. Pero ¿qué ocurre? Que se pueden, digamos, programar para que en momentos pico del día, pues poder colocar autobuses que vayan dos, tres autobuses juntos, como si fuera un articulado, uno detrás de otro. Y entonces en horas de colegio o horas de punta de entrada al trabajo y tal, pues estos autobuses pues se puedan salir a la calle o puedan entrar a la cochera a conveniencia y se puedan poner, pues es lo que digo, seguidos, en paradas que tengan mucha capacidad, pues enviar dos, tres seguidos, como si fueran un bus articulado o triarticulado, ¿no? Y bueno, también lo que ocurre es que no tengamos miedo, porque de momento estos autobuses tienen que llevar a una persona conductora. Una persona conductora sentada allí, controlando en todo momento que todo funcione bien, porque el problema que hay es que cuando se le introducen los datos de la línea que tiene que hacer, en el caso de que haya algún desvío o algo, el autobús no sabe por dónde tiene que ir. No. O sea, que en el caso de que haya una obra, haya un corte en la calle o algo, es una persona la que tiene que conducirlo. Y luego, por otro lado, también que hay ciertas problemas en la vía que el autobús no es capaz tampoco de asimilar, como por ejemplo ramas que sobresalen de la acera y cosas así, los puede tomar como que son obstáculos que no puede rebasar, y los autobuses pueden llegar a pararse porque no pueden rebasar ese obstáculo. Tiene que haber una persona que le dé la orden en ese momento para que pueda salir de su carril, por así decirlo, para poder rebasar el obstáculo, ya sea una rama, ya sea un objeto en la vía, ya sea un repartidor allí pues parado en el carril bus o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, por otro lado están las normativas, ¿no? En este caso, a ver, la formación que hemos dado ha sido un poquito rápida. Ha faltado un detalle en esa formación, un detalle bastante importante, que os diré lo último, lo que ha faltado en la formación. Y bueno, lo que ocurre es que aquí la normativa es bastante más rígida, en Europa es bastante más rígida que en otros países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, por ejemplo, sí que existe el tema de los taxis. Que son autónomos. A pesar de que han habido bastantes, han habido accidentes, han habido atropellos mortales y tal, pero ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos las normas son un poco más laxas en este aspecto, entonces lanzan estos vehículos a la calle. ¿Y qué hacen en contraprestación de lanzar estos vehículos a la calle para como tener, digamos, ahí un banco de pruebas? Pues que contratan unos seguros muy caros, ¿no? Entonces, pues bueno, el daño que puedan hacer esos coches lo compensan los seguros, ¿no? O sea, si hay atropellos, pues bueno, no pasa nada porque ya pagará el seguro, ¿no? Es la manera de funcionar. Luego también nos decían que en China también es la normativa también es muy laxa, ¿no? Allí simplemente te cierran una ciudad y te ponen allí los coches o los autobuses a circular y ya pueden ir atropellando, ya pueden ir haciendo lo que quieran, ¿no? O sea, allí no. Bueno, pero es que son muchos. Ahí está, y ahí son muchos y no pasa nada. Te dicen, te cierra la ciudad y dice, de aquí no puedes salir, ya está. Y ahí ve atropellando, ve haciendo lo que puedas. Bueno, lo que sí que os puedo decir es que esto es cuestión de coger y decir, hacer un chascar los dedos y decir, a partir de mañana vamos a hacer ya programas los autobuses para que empiecen a circular. Y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. De hecho, en Madrid se ha hecho una prueba piloto allí en la población de Leganés y ha estado circulando este autobús y según dicen en el mes de febrero o marzo ya se va a implementar, digamos, la experiencia con pasaje, ¿eh? Se va a empezar a utilizar este autobús. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos también pues que lo más próximo aquí que tengamos que está funcionando, pensemos que estamos hablando de un autobús, ¿eh? No de esta furgoneta. No es una furgonetilla como esta que estuvo viajando, dando vueltas por aquí por Barcelona, de 8 o 10 plazas, no recuerdo cuántas plazas eran, sí, era pequeña. Pero era una... No, estamos hablando de un autobús, ¿eh? O sea, no un autobús enorme, pero un autobús con capacidad de 52 personas, ¿eh? Entonces, uno de estos, o por lo menos una línea, está funcionando en Noruega. Los datos ahora exactamente no tengo, pero bueno, por lo que nos han comentado es una línea que se utiliza en la zona de los fiordos, un poco para los que son los cruceros de turistas y tal, para trasladarlos a de los cruceros. Mira, me ha faltado este dato verlo bien, pero bueno, la cuestión era esta, que se utiliza un poco en zona que tampoco es de gran circulación. ¿Vale? ¿Qué tenemos también? Bueno, pues las cuestiones así de emergencia, ¿no? El problema que hay son, yo por lo que he visto y tal, son las frenadas, que ante cualquier obstáculo las frenadas son muy bruscas. A lo mejor tienen mucha seguridad para lo que es el exterior, pero en cuanto al interior, pues bueno, las víctimas que no hay fuera las hay dentro, creo yo, ¿eh? Porque, seguro. Claro, nos dicen también, claro, pueden, lo típico que pensamos, ¿no? Las personas que conducimos es que siempre que detrás de una pelota viene un niño o una niña. Pues en este caso, claro, el autobús lo entiende igual, lo que ocurre es que no sabe diferenciar entre una pelota, una paloma o o cualquier obstáculo en la vía, ¿no?, que pueda caer. Entonces, ¿qué ocurre? Que si pasa un pájaro delante o de repente se posa una paloma o algo así, pues va a frenar igual que si fuera una pelota, una pelota o fuera cualquier otro ser vivo, ¿no? Bueno, que en este caso un pájaro es un ser vivo, pero si pasa volando el pájaro, también va a pegar el frenazo igual, ¿no? Bueno. Y este es el problema. Luego, ante imprevistos, la manera de funcionar es que si en el momento que si tú estás sentado en el puesto de conducción y tocas el volante, el autobús deja de funcionar autónomamente, ya tomas tú el control, ¿eh? En el momento que coges el volante, el autobús tomas el control propiamente, ¿no? Y en el caso de que también, por lo que sea, te interese acelerar un poquito más o algo así, también puedes acelerar o frenar en un momento que veas algún peligro, puedes hacerlo, y en el momento que sueltas el pedal, otra vez vuelve a funcionar autónomamente. En el caso del volante, no, en el caso del volante, si lo coges ya, a no ser que tú des la orden o apretes el botón expresamente de que funcione autónomamente, el autobús lo vas a dirigir tú. Más temas que tenemos por aquí. Vamos a ver. ¿O tenéis alguna pregunta sobre lo que he dicho? Sí, tengo varias. La que verdad. Se me está secando la garganta, la lengua. Ante todo, como esperanza que tengo, espero ya estar enterrado para no ver este autobús autónomo cuando sea, digamos, se implemente de forma masiva. Eso es la esperanza que tengo de no verlo. Y bueno, entiendo que de momento está la cosa bastante verde y que no peligran puestos de trabajo, ¿no? Eso es lo que al final interesa, ¿no? Aquí la gente, de cómo lo planteaba. Que sí que es un experimento, una prueba piloto, pero no deja de ser eso, ¿no? Bueno, o sea, los puestos de trabajo no peligran de porque momento. De hecho, ahí está, de hecho, lo que va a dar de momento son más puestos de trabajo porque las personas que tienen que programar, las personas que tienen que... no solamente conducir, sino que además tienen que ir técnicos dentro del autobús en los primeros tiempos para poder ver que la programación sea la correcta y todo esto. Entonces, por lo tanto, al principio va a ser más tiempo de trabajo, pero que también tengamos en cuenta que esto es una cosa que se puede implementar, como he dicho, de un día para otro, de esta manera. Lo que yo pienso es que las personas que tengan que estar ahí sentadas delante en ese puesto de un bus autónomo, el trabajo va a ser bastante aburrido. Sí, bueno, aburrido seguramente. Yo, bueno, aparte de pensar sí. que es el sueño húmedo de algún directivo sí. o directiva de empresas de este tipo, ¿no? La verdad, yo me sí. pregunto que para qué. Decir, en Exacto, algún momento. ¿Es el fin cuál no, es? No, ¿para qué han presentado algún tipo de que van a abaratar los precios del transporte público? ¿Van a despedir a algún directivo que cobra más de 120.000 o 130.000 euros? No se puede. No sé si han hablado de algún tema de esto, porque realmente. Claro, es como si presentaras un juguetito, que me imagino que mucha gente habrá tenido también un sueño húmedo con los juguetitos que presentaba, porque le molan todas estas chuminas, porque no tiene otro nombre, pero para la gente que utiliza el servicio, para las personas que trabajamos, todo esto trae alguna ventaja, porque si tenemos tecnología que realmente no repercute en el beneficio de las personas, ¿para qué esta tecnología, no? No lo veo. Lo presentamos, ¿no? Sí. Tiene ganas de hablar. Vais a oír aquí una voz de una persona que no hemos presentado y tenemos aquí que acaba de entrar al bueno de Isaac Bonet. Ha sido pues, bueno hoy, ¿no? Buena tarde a tothom. Y bueno, yo sí que lo tengo claro. La finalidad no deja de ser que en un futuro próximo y más próximo de lo que nos pensamos, es la implantación de líneas sin ese puesto con una persona ahí controlando el autobús. Y no hay que ir muy lejos, solo tenemos que ir a metro y la implantación de las líneas automáticas. Sí, en la implantación de las líneas automáticas, lo que hace unos años parecía imposible, ya es posible. Y aquí sí que es verdad que hace falta un cambio cultural, y ya lo estamos viendo aquí en mil plataformas, información de coches que van autónomos, futuros taxis, con lo cual, como decía Ramiro, el sueño húmedo al final es prescindir de la mano de obra, pero no para que revierta en las personas, sino para que revierta en el empresario, está clarísimo. Sí, bueno, es que de hecho el único obstáculo ahora mismo que insinúan de que esto no se implante ya es que se han comprado coches nuevos y se tienen que amortizar todavía. O sea, que no os creáis tampoco que es que digan que es que no, es que pensamos en la gente que tiene que trabajar y tal. No, aquí lo que impera es el dinero y lo que impera es que todavía hay unos coches que hay que amortizar. Es así, de esa manera. Sí, hace un tiempo hice un parte de explotación diciendo que quería teletrabajar porque yo tenía un volante de la Xbox, tenía un autobús de juguete en casa y bueno, ya con la gente, pues ya en el comedor de casa ya me las ingeniería pues para... Y Pedro Alonso me dijo que no era posible. Pues te lo van a poner más difícil, o sea, te hará trabajar nada, tendrás que ir ahí, aunque no hagas nada, pero allí tendrás que estar sentado, ¿eh? Porque una de las maneras también de... O sea, el autobús no se mueve autónomamente si no hay una persona allí sentada. En un principio el sensor que tienes es que tienes puesto el cinturón, porque tienes que ir con el cinturón de seguridad. Vale. Pero bueno, como ya sabemos cómo funcionan las cosas aquí, sabemos que el cinturón se puede poner sin que haya nadie, pues supongo que harán algún otro sistema, porque a veces en algún autobús se podría dar alguna vuelta solo. Y luego sobre el peso, en el asiento, se pone un par de saquitos de arroz y ya está, no pasa nada. Sí. Bueno, y entonces también hay ciertas cosas así un poco... curiosas, ¿no? Porque nosotros también, la verdad, también andábamos un poco también preocupados por el tema este que ha habido de la licitación de los trenes de Alstom, que al final la empresa y el ayuntamiento no digamos, han congelado, digamos, la licitación. Entonces también andábamos un poco preocupados porque no sé si la empresa también tiene en cuenta que en algunos coches a bordo van unas cámaras de una empresa que también es de Israel, es de capital israelí, y parece ser que en este autobús no es así. A pesar de que en esta marca de autobuses, en algunos sí que hay, pero en este autobús concretamente no es así. Lo que sí que nos han dicho es que estos autobuses no llevan ningún componente chino. No llevan ningún componente chino, pero por la sencilla razón de que esta empresa trabaja y pretende seguir trabajando en Estados Unidos, y Estados Unidos exige que no tengan componentes chinos ahora en estos momentos los productos, digamos, que se comercializan allí. ¿Y qué más tenemos? Es una cosa, mira, una cosa que nos ha surgido la duda, ¿no? Particularmente porque si el autobús va autónomo, pero hay una persona adentro sentada que va supervisando, en el caso de un accidente, ¿dónde recae la responsabilidad? Claro, porque yo lo mismo voy que no estoy ni en condiciones, claro. Es que realmente... El que vigila. Es que el vigilante es un casi sin sentido. Pues, bueno. Sí, lo que tenemos que estudiarnos es una... No hemos tenido tiempo tampoco, pero esto parece ser que está regulado en un par de real decretos que hay que modifica la ley de seguridad viaria. De todas maneras, la normativa... Y eso me parece que está recogido algo sobre vehículos autónomos que tendríamos que mirarnos bien. Aquí la normativa actual es que le impone, es que estamos en esta fase, le impone que hay una persona ahí, es responsable, pero el día que se cambie la normativa, pues ya está, ya tenemos la tortilla hecha. Se tiene que cambiar porque de momento en España no se puede conducir. Correcto, digo, de momento en tráfico abierto con un vehículo sin nadie al cargo. Luego pero eso ya vendrá. Tienen que modificar la normativa que hay ahora. Ahora no puedes circular más que en parques cerrados, como va a ser la prueba de Montjuïc, ¿no? Pero eso lo hacen rápido, hombre. También cambia la constitución a veces. Esto es lo que quería dejar para el final, ¿no? Que hemos hecho esta sesión formativa y ha faltado un detalle, ¿no? Y el detalle, pues, pero bueno, a lo mejor no tiene mucha importancia. El bocadillo. El detalle es que no hemos podido circular con el autobús autónomamente. vale. Ese ha sido el detalle. Tampoco sabían en la cochera de Zona Franca que había un cursillo de bus autónomo, ¿no? Bueno, hemos visto el autobús, hemos visto el cuadro de mandos y tal, hemos visto. Bueno, hemos utilizado su aire acondicionado para poder trabajar más medianamente. Pero no hemos podido circular ni hemos visto cómo circulaba. La fase práctica no funciona. Sí, bueno, no estaba previsto tampoco, ¿eh? No es que haya sido ningún fallo técnico, no estaba previsto, porque parece ser que para circular tendría que ser, habría que programarlo, es bastante bastante complicado. Y bueno, también para circular en la calle, pues hace falta unos permisos muy rigurosos de la DGT y, en fin, una serie de circunstancias que no han permitido que, bueno, no íbamos con mucha información tampoco formativa esta. Y ha sido así. La verdad es que íbamos convencidos de que, bueno, que el sentido de la formación era esa, de ver cómo funcionaba el autobús solo, ¿no? O ver cómo en un momento dado podías ponerlo que funcionara solo o tomar tú el control, pero no ha podido ser. Teóricamente nos lo han explicado, pero no hemos podido llevarlo a la práctica. Y bueno, mira, un detallito. Había una parte práctica del cursillo, ponían lo que envió la empresa. Sí, sí, ahí está. Una teórica, claro. Práctica. Sí, la práctica no va a funcionar el autobús. La práctica era ponerlo en marcha, ver cómo era el aire acondicionado y el cuadro de mandos. esa era la parte práctica. Una cosita sí que ves, esto sí que me lo estaba dejando y es curioso, que a todos nos pasa siempre cuando trabajamos el tema este, las polémicas que tenemos muchas veces, conflictos de que si nos acercamos a la acera, si no nos acercamos a la acera y tal y cual. Este autobús tiene un error máximo de 6 centímetros de acercarse a la acera, ¿eh? que dice que eso es lo máximo, que normalmente se acerca a 2 centímetros o una cosa así. Dice que bueno, si está al nivel, claro, que no hace falta ni rampa, porque es tan preciso que no hace falta ni rampa. Madre, pero bueno, se va a llevar todas las ramas, me parece. No es preciso, siempre que no haya repartidores o personas paradas en las paradas de bus, y en sábados y domingos ya ni te cuento. Y siempre que la plataforma esté a la altura, claro, de los coches. Correcto. Ahí que está. Es que están aparcados, sí, sí, que está metida, sí, para adentro y no puedes acercarte con el autobús. Sí, sí, pero claro, bueno, todas estas estudios... ¿Cómo te llevas el coche que está aparcado? O estos datos que te dan siempre son en circuitos cerrados, en sitios pues bien adaptados para estos vehículos. Parece... No es que los vehículos... Sí, parece que los vehículos no los adapten a las ciudades, sino que las ciudades al final tienen que acabar adaptándose a estos, claro, vehículos. Bueno, ¿no? De momento cerramos, yo diría, este capítulo. Sí, ¿no? Ya cerramos el capítulo y por lo menos, ya digo, no hay problema que en un futuro inmediato, ni a corto ni a medio plazo, corre peligro esto. Tanto porque estos autobuses de momento no son del todo viables, y también en el caso de que salieran a la calle, pues tendrían que llevar una persona dentro. Ya no una, sino dos, como digo, ¿no? Un técnico y la persona, bueno, que controla la conducción. Podemos estar tranquilos. Bueno, pues sí, ya, bueno, ya yo me gustaría incidir no solo en el tema laboral, sino yo espero que cuando se haga una acción o algo sea también en beneficio de las personas usuarias. Es decir, nosotros podemos evaluar o no la conveniencia de ese sistema, pero yo entiendo que siendo una empresa de transporte público siempre ha de velar porque ese servicio repercuta de una forma positiva, ya sea en reducción de tarifas, reducción de directivos o cualquier cosa de estas, en las personas usuarias del transporte público. Y luego otro detalle que tú has comentado, que es el tema de Alstom, que ya se sabe que es una empresa que a través del último comunicado de la relatora de la ONU está señalada por estar trabajando y obteniendo beneficios del genocidio que se está cometiendo en Israel hacia el pueblo palestino, y también decir que nos hemos puesto en contacto con el movimiento que se encarga, el movimiento BDS, para informar de que hay determinado material que llevan actualmente la flota de autobuses. Es lo que tú comentabas, es un sistema de la empresa Mobileye que sirve para detectar peatones, vehículos y tal, que es de una empresa israelí, y que, bueno, recientemente la compró Intel, ¿no? Pero es una empresa que está dando un montón de millones. Es un aparatito que está ya desde hace tiempo. Hoy en día ya que está obsoleto. Sí, bueno, está ahí. Está, es decir, ahí. Tenemos, sí, aparatos en que nos gastamos dinero público. Se han gastado ahí bastante. Lo presentamos a los medios de comunicación como una gran innovación, no sé qué, sí, y duraron 2 meses. Exacto, ¿no? Es decir, también aparte de la cuestión de ética y de todo eso, también nos vemos que este tipo de ponerse medallas por parte de la dirección de TMB, lo único que trae es gastarse un montón, sí, de dinero público en algo que luego queda obsoleto o no se utiliza. A la práctica no se queda en nada, en cero. Bueno, pues no, que por nuestra parte, como sección sindical, estamos, digamos, vigilantes en que no haya ningún tipo de comercio con ninguna empresa israelí y que esté involucrada en el genocidio hacia el pueblo palestino. Es decir, no solo estamos vigilantes, sino que nos encargaremos de denunciarlo allá donde corresponda, para que la empresa pública TMB, a la hora de hacer ese tipo de contrataciones, no solo diga que está a favor del pueblo palestino, sino que también haga algo de realmente consecuente con esa declaración a favor del pueblo palestino y en contra del genocidio del Estado sionista de Israel. Muy bien, pues entonces ahora tendríamos la previsión de... Bueno, pues eso sí, vamos a poner un poquito de música y a continuación pues vamos a tener una conexión A ver si es posible, porque no es una conexión bastante, como diríamos antiguamente, una, como era, una directo. Conferencia de larga distancia, sí, no, ¿no? Una interurbana. Pues intraoceánica. Tampoco. Pues bueno, pues vamos a poner una canción que la semana pasada, por falta de tiempo, no pudimos poner. Semana pasada era el primer día ya que empezaban los colegios, que retornábamos el curso escolar y teníamos que ir a trabajar los que teníamos que hacerlo, pues con buen humor, y queríamos poner una canción, pero ya, como digo, no hubo tiempo. Es una canción para, o sea, con energía, para empezar bien el día, aunque tiene un cariz bastante de machote. Mira aquí lo que tenemos. Uy, pues mira, no, la canción la vamos a poner luego, ¿eh? Vamos a poner luego porque ya hemos podido contactar. Rápido, la tecnología hoy en día no hacemos más que renegar de las nuevas tecnologías y luego resulta que es lo mejor que nos puede pasar. Buenas tardes, Merca. Mira dónde estoy. Hola. Bueno, la vista está muy bien. En la radio no te ven. Te vemos mejor a ti que seguro que tú a nosotros. Se va por detrás, ¿no? Ahí está. Bueno, pues tenemos a Merca aquí que nos está hablando con una videollamada, pues aquí en medio del mar, con el mar de fondo. Voy a quitar el sitio. Sí, quítalo, anda. Vale. Está guapo, pero no está. Mira, nos está dando envidia y ha dicho, va, voy a quitarlo, está, voy a quitarlo, va, venga. Venga. Pues bueno. Cuéntanos. Cuéntanos, Merca, ¿por dónde estáis ahora? Bueno, pues ayer salimos de Bizerta, del pueblo del puerto de Bizerta, y ahora estamos ya en dirección Libia, y dentro de poco nos tenemos que unir con la flota que ha salido de Italia y otros compis que salen de aquí de Túnez. Bueno, oye, para la gente que no te conoce, explícanos un poco qué haces ahí, quién eres. Vale, ¿qué haces aquí? Primero, ¿qué es esto? Esto, para los que no lo sepan, es la flotilla que salió de Barcelona, que se tiene que unir a otras flotillas que salen desde Túnez, desde Italia y desde Grecia, y que el objetivo que tiene es un objetivo solidario de romper el bloqueo que está haciendo el gobierno sionista. Sionista es algo parecido a fascista. El gobierno sionista de Israel, que está impidiendo pues que entren alimentos y material sanitario allí a Gaza, donde se está muriendo ya la gente de no comer, aparte de que cada día, el gobierno sionista está asesinando a gente, entre ellos a muchos niños y mujeres. Sí, hoy justamente hay un programa en TV3 que habla de que, bueno, tienen un promedio de 2 niños asesinados al día, ¿no? Entonces, bueno, Merca, tú eres un trabajador, un conductor jubilado de autobuses de TMB, eres afiliado a la CGT y estás ahí en un barquito con más gente, ¿no? A la cual no conocías a nadie. Exacto, yo estoy oficialmente jubilado desde el día 13, antes de ayer, que cumplí los 65 años, después de estar 30 años conduciendo en autobuses y movilizándome junto a todos vosotros y toda la plantilla para conseguir mejoras, las mejoras que estamos teniendo, ¿no? Y que siempre he pensado que con la lucha es como se consiguen cosas. Estoy aquí, pues, hasta ahora, y que van a haber más. Hasta ahora hay 44 delegaciones de 44 países diferentes. Aquí no nos conocíamos nadie y yo estoy en un barco en el que estamos gente de los 5 continentes. Tenemos daneses, argentinos, mexicanos, bueno, malasios, tenemos de todo. Y todos con las mismas ganas de llegar a Gaza y entregar pues todo lo que llevamos en este barco. De entrada es un movimiento que no está relacionado ni con organizaciones sindicales ni con partidos políticos, ¿no? Es un movimiento que se crea desde la base, ¿o cómo es eso, Merca? Sí, esto es un movimiento que surge ante la inacción de los gobiernos, que como mucho tienen declaraciones pero no hacen nada y dejan que sigan matando a niños cada día. Pues la sociedad civil a nivel mundial ha reaccionado ya. Hace tiempo que se están organizando diferentes flotillas para Gaza. Ninguna de ellas a día de hoy ha llegado. Y esta flotilla es la más grande que se ha podido organizar. No menos de 40 barcos van a seguir en dirección a Gaza. Uh-huh. Vale, también viene un poco como, digamos, los pasos previos fueron la marcha que hubo desde Egipto a Gaza, que luego hubo un montón de problemas, ¿no? Sí, han habido muchos intentos de romper este bloqueo que hace el gobierno de Israel, ¿no? El último fue el intento, recuérdamelo tú, ¿junio o julio? No, fue en junio, del 13 al 21. Fue un intento de llegar andando desde Egipto hasta Gaza, pero bueno, allí fue el gobierno egipcio el que impidió que llegáramos. Sí. Yo sé que este tema de Palestina puede parecer que estamos desde Barcelona muy lejos, ¿no? Gaza, qué lejos que está. Pero yo creo que cada vez la gente está tomando más conciencia y que es un tema que a nosotros como trabajadores nos tiene que llegar, pero al alma, ¿no? De ver cómo cada día están matando gente y que los gobiernos no hacen nada, que se callan, que miran para otro lado. Pocos gobiernos han decidido romper relaciones diplomáticas con Israel. El último que yo sepa ha sido Colombia, mientras que, por ejemplo, el gobierno español pues está limitándose a alguna que otra declaración. Uh-huh. Como trabajadores, creo que tenemos que tomar la iniciativa y hacer todo lo que sea posible para acabar con esto. Sé que el día 18 hay convocadas manifestaciones en multitud de pueblos y ciudades de todo el mundo, y creo que ahí habrá que demostrar la fuerza que tenemos y tirar para adelante. Sí, por otro lado, también, mira, ya que me dejáis el micrófono, pues yo sigo con lo mío. En nuestra empresa, parece mentira y no nos hacen caso, seguimos llevando la bandera sionista, la bandera bajo la cual están tirando bombas y están matando gente cada día, en nuestra flota del bus turístico, que por mucho que se lo pedimos a la empresa que la retiren, no hay manera que la retiren. Nos dicen que es porque suben turistas de origen que hablan hebreo y les ponen la relación en hebreo, y eso es mentira. El turismo judío hebreo a Barcelona casi ha desaparecido por completo. Estamos pidiendo que la retiren. Si no la retiran, pues yo desde aquí os pediría que, por favor, a ver si hacemos algo y la retiramos. O si no, cuando yo vuelva, me comprometo a uno por uno ir a quitarlas. Eso no puede ser, que Barcelona, con lo que es y lo que ha sido, llevemos la bandera sionista en nuestra flota. Sí, bueno, recordamos a la gente que también ya hicimos en su momento una acción de intentar, bueno, de parar autobuses turísticos de las dos compañías. Recordar que hay dos compañías, la de TMB y la compañía privada de Julia, parar los autobuses y colocar, en lugar de la bandera sionista, colocar una bandera palestina, que además tuvo una repercusión enorme en los medios de comunicación y en redes sociales, ¿no? Bueno, Merca, también sabemos que cuando hablabas de clase trabajadora, de obreros, ha habido comunicados por parte de los estibadores de Barcelona, de Génova, que en el momento en que se toque a la flotilla, se para todo, ¿no? Y también he estado viendo que también desde Brasil nos llega que la gente que está distribuyendo petróleo y gas también se sumarían a esta acción. Yo creo que es importante no solo vuestra acción, porque en el fondo estáis poniendo el cuerpo, sino que desde aquí, en el momento en que nos lleguen noticias de que os tocan, pues que la gente pueda hacer algún tipo de acción, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, así es. Que, como sabéis, ya hemos recibido dos ataques que han sido como dos avisos del gobierno sionista. Nos han tirado a dos barcos diferentes con un dron, un explosivo. Ellos sabían que en ese donde lo tiraban no iban a herir a nadie, pero sí que iban a intentar asustarnos. No nos han asustado en absoluto. Y sí, sabemos de las iniciativas que están llegando, no solo de Génova y Barcelona, sino también de Inglaterra, de Bélgica, de Holanda, de muchísimos puertos que ya han avisado de que como pase algo a la flota, lo que se va a hacer en los puertos es pie a tierra. Efectivamente, los trabajadores tenemos que reaccionar ante esto, y es un gran aviso que se le hace al gobierno, no solo al gobierno de Israel, sino también a nuestros gobiernos, de que a la flota no se le toca, a la flota tiene que llegar a su destino. Y detrás de la flota tienen que venir barcos cargados hasta los topes con todo lo que necesita este pueblo, que para mí es un pueblo heroico. Llevan más de 2 años, imaginaros, más de 2 años, cada día siendo bombardeados, cada día hay muertos, cada día hay mutilados. Encima, cada día se tienen que ir desplazando, ya no saben para dónde ir. Imaginaros, por eso... todos los que tenemos hijos, nietos, tenemos que imaginarnos que eso nos podría pasar a nosotros. Por eso no nos podemos quedar quietos. Sí, yo creo que no. El mensaje es muy claro. Bueno, pues no sé si me escucha. Pues nada, compi, espera, yo... que te va a hablar el Francesco. Bueno, espera. Ojo el teléfono, porque si no me escucha. Bueno, no, era para... Bueno, he visto que... Bueno, claro, yo no escondo que tenemos aquí todo un poquito de preocupación por lo que pueda ocurrir a continuación. Y te lo digo, pues bueno, aquí del alma mía y aquí de los compañeros. Bueno, estaremos en contacto, te iremos siguiendo a poco a... Bueno, según el recorrido que hagas, que será... Bueno, va en dirección de Gaza, pero entiendo que hay un cierto secretismo, ¿no? Con eso. La ruta exacta, evidentemente, no la podéis facilitar por obvios motivos, ¿no? Y bueno, en el momento que haya algún acontecimiento, pues hacérnoslo llegar para darle, digamos, bombo, para lo que pueda servir aquí. Bueno. ¿Vale? Porque eso seguro que aparece en los medios internacionales, pero claro, siempre hay algún detalle más a veces que puede interesar a la gente. Y bueno, yo además, como sí, yo si soy... Pasa algo. Sí, se pasa algo, bueno, va, esperamos que no, que yo a ver, hay esta vez hay 40 barcos, yo creo que le va a ser complicado, no sé qué van a hacer, pero cualquier cosa que haga, se lo ponéis muy complicado, es lo que tenéis que hacer. Sí, se lo ponemos muy complicado, pero Francesco, estate tranquilo, sí. Aquí todos sabemos lo que hacemos, todos sabemos, vale, lo que sí, nos jugamos, sí. y que estamos dispuestos pues a lo que venga. Vale, encima, vale. Particularmente te lo digo, yo lo hago muy a gusto, porque creo que lo que estoy haciendo es lo que hay que hacer. Yo no podía estarme en casa teniendo la oportunidad de estar donde estoy. Estoy feliz de hacer esto. Sé que estoy Está claro. poniendo cuerpo, que me lo estoy jugando, pero no... No padezcas por mí, porque no, yo ya hablo en nombre de, bueno, de muchos y que hemos hablado aquí, no solo mí, evidentemente. Bueno, pues Merca, fuerza. Hecho, lo único que te puedo decir, fuerza. Yo ya he hecho testamento, ya estoy tranquilo. Bueno, déjame algo, que no sea el perro. Nino. Bueno, Nino. Te saluda el Javi aquí. Nino. ¿Qué? Soy un linde, soy el Javi. Hola. Javi, ¿qué pasa? Lo primero, orgulloso de vosotros y que la cosa se está empezando a mover, porque ayer en Madrid ocurrió un episodio que es digno de admirar. ¡Ah! ¡Qué bueno! Brutal. Qué bueno lo de Madrid. Lo seguimos aquí. Estas cosas son las que nos animan. Pues ¿sabes dónde empezó todo? Todo empezó... ¿Dónde? En Figueras. 5 personas... Ah, sí, en Figueras y Olot, ¿no? Sí, sí. Ahí empezó todo. Y ya la cosa se está empezando a cocinar y esto va para arriba. Cada vez hay más. Yo algún día lo conseguiremos, acabar con esta gentuza. ¿Sí? Con esta gentuza que está gobernando Israel. Porque aquí están intentando... Está gobernando Israel, está gobernando Francia, está gobernando España, está gobernando Alemania. A nivel mundial, que estamos girando la cara y mirando hacia otro lado. Y esto es una puñetera vergüenza. Pues venga, ya sabéis que hay que luchar y a ver animar a toda la plantilla para que no vean como algo lejos Palestina, sino que vean que esto es una cosa que nos atañe como clase trabajadora a todo el mundo. Orgulloso de vosotros. Merca, bueno, pues un saludo. Venga, de aquí que te me saludamos. Vais a hacer llorar. Venga, no llores, sigue. Venga, un saludo de aquí de Barcelona. Fuerza, chao. Salud. Salud. Salud. Hasta luego. Bueno, pues... Por una parte, alegría de escuchar a Merca, por otro, pues tristeza por lo que está ocurriendo allí. Evidentemente, cuando hemos dicho que el paisaje era muy bonito con las olas de fondo y tal, pues bueno, ha sido el impacto de la primera imagen, ¿no? Pero el viaje no es precisamente de placer, aunque hay momentos para todo. Evidentemente, no siempre vamos a estar llorando, por así decirlo. Y nada, ahora sí que pondremos la música que teníamos previsto, ¿no? Y cambiamos de tema o sí. Es que me parece de maravilla. Yo no veo la contradicción entre el hecho revolucionario y la alegría. Sí, todo lo contrario. Pero es lo que me refiero, decir, ¿no? Como decía que la primera impresión que te, que te da de ver a una persona que sabes que está haciendo haciendo un viaje realmente para ayudar a gente y lo ves de entrada con esa buena cara ahí en medio del mar, pues es el impacto primero de la alegría de encontrar a esa persona. Exacto. Pues bien, ¿no? Pero sí, después, claro, cuando te paras a pensar por lo que está ahí, dices, hostia, parece como que te sientes culpable de haberte alegrado de verlo, ¿no? Dices, hostia. Sí. Bueno, es como decía la Emma Goldman, si esta revolución no se puede bailar, no es mi revolución, ¿no? Claro, entonces, yo creo que no es contradictorio el hecho revolucionario, porque ellos están jugando la vida, en el fondo es así. Israel ya ha demostrado en otras ocasiones que es capaz de lo que sea, lo está demostrando día a día el gobierno sionista, de que se sienten impunes y hacen con la gente absolutamente lo que les da la gana, con lo cual podrá tener mayor o menor repercusión, pero lo que le pasa a esta gente se la repampinfla. En el fondo, esta gente confía en lo que ha dicho el Javi, en lo que hemos dicho de lo que hay detrás de ellos, como, digamos, paraguas para lo que le pueda venir. Y yo entiendo que es nuestro trabajo aquí, ¿no? Es decir, nuestro trabajo aquí es seguir denunciando esa situación, dar una respuesta cuando suceda algo, si sucede, y que esto, bueno, pues esto tenga, digamos, tenga una repercusión enorme. Pero yo me pregunto, ¿qué poder tiene el Estado sionista de Israel, que empezó después de Gaza, de Palestina, pasó al Líbano, del Líbano a Qatar, de Qatar al Yemen, y no pasa nada? Y luego resulta que Rusia invade el espacio aéreo de Polonia y ya la OTAN se vuelve, ¿no? Bueno, sí. Yo diría que es la diferencia, en primer lugar, del color de la piel de las personas que están matando. Los caminos del sionismo son inescrutables. No, ¿sí? Y también... Sí, es así. Hay un tema también. Es que, en el fondo, claro, quien lo hace es Rusia, que es una dictadura, aunque a alguno no le guste que se diga así, es una dictadura. Quien le ríe de la gracia es otro dictador que está instalado desde en Estados Unidos. Quien le ríe de la gracia es ahora a Israel, ya lo estamos oyendo, ¿no? Es decir, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ya dijo que teníamos que agradecer a Israel que estaba haciendo el trabajo sucio, ¿no? Eso lo dijo también el presidente de la República Federal Alemana, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos el poder que tienen, la impunidad que tienen, y bueno, yo es una respuesta lógica por parte del poder, porque entre ellos se protegen. Entonces, es como lo que están demostrando esta gente, es la clase trabajadora, es la organización de la gente la que tiene que dar respuesta. Exacto. A todo esto, ¿no? Y el pueblo se empieza a sublevar y eso ya entonces ya está cogiendo un carácter ya más serio. Exacto. Y ya se lo pensarán dos veces. Pues bueno, venga, que tenemos más temas y queremos música. Poner música, que he estado antes hablando de una canción que la semana pasada no pudimos poner y esta semana sí que la vamos a poner. Pues somos unos charlatanes. Ya me callo, Pues ahí tengo la llamada. Correcto. Con esta canción, como os he dicho, sobre todo es una canción muy callera, muy buena, que da mucha alegría, pero bueno, es un poquito pues de machotes, ya digo que es de machotes, pero pues desde aquí ya digo que las mujeres que nos escuchan, que nos recomienden, que nos aconsejen alguna canción de este tipo o que nos versionen esta, porque sería, vamos, sería magnífico una versión de esta canción, pero en plan feminista. Adelante, ponemos la canción de hoy de Los Demarras. Bueno, pues espero que os haya gustado esta canción. Había que ponerla. Lo que pasa es que, bueno, no se pudo poner el lunes pasado, que era el día que tenía que haber sido para haberme levantado con energía, y bueno, se ha puesto hoy. Bueno, ¿qué? ¿Tenemos noticias de Francia por ahí? Sí. Pues mira, hay aquí... De Toulouse, ¿no? Sí, de Toulouse. Muy bien. A ver, aquí tengo un compañero aquí al teléfono, a ver si se te puede presentar y explicarnos brevemente. Hemos ido un poquito más de tiempo y fuera de tiempo, digamos, y bueno, unos 5 minutos te damos, 5 o 6 minutos, para que puedas explicar un poquito lo que pasa ahí en Francia, ¿vale? Buenas tardes. Vale. Buenas tardes, buenos días. Mira, soy Ricardo, soy delegado sindical en Francia, en una empresa de transporte. Y el 25 de julio, creo que fue, el primer ministro anunció unos recortes muy, muy bestias, ¿no? 2 días festivos, que íbamos a trabajar sin cobrar, una semana de vacaciones, recortes en los reembolsos de la Seguridad Social, pago de medicamentos de enfermedades crónicas, bueno, una seguida de recortes también en las pensiones, congelación de funcionarios, de salario de funcionarios, congelación de pensiones y recortes del paro. Bueno, a partir de ahí, pues las redes sociales explotaron y se convocó una huelga o un movimiento de bloqueamos todo el 10 de septiembre. Que eso no se sabe muy bien de dónde vino esa fecha, ni quién la ha convocado, ni nada. Entonces los sindicatos allí empezaron a decir, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿A dónde vamos? Y en el mío concretamente se liberalizó la posibilidad de hacer huelga. Entonces un sector del sindicato convocó la huelga y empezó el debate si había manifestación, no había manifestación, aunque al final sí que se convocó una manifestación para que la gente joven pudiera ir a la calle, y fue una manifestación muy bonita, la verdad. Gente joven por todas partes. Muy poca presencia del aparato político, pero muchísima gente joven que se está movilizando ahora. Y hay una convocatoria de sindicatos para el día 18. Eso ya sí que en intersindical, todos los sindicatos el día 18 han firmado y ya convocan la huelga para el día 18. Vale, pues el problema que pasa, nos pasa a nosotros, sí. No, habla, que luego te interrumpo. Vale, pues simplemente que nosotros en este momento recibimos la información de que nuestro secretario general de la provincia de Haute-Garonne pues se va en la flotilla y nos hemos quedado sin secretario general. Lo que bueno, estamos allí haciendo lo que podemos para organizarnos y lanzar la huelga, los piquetes de huelga, pues para el día 18. Vale, pero el día 18 entiendo que habrá una huelga en toda Francia, pero solamente de transporte o de todos los sectores, una huelga general. No, son todos los sectores. Lo que pasa es que el sector de transporte está intentando movilizarse, sí, claro. Pero es muy complicado en estos momentos. Estamos haciendo el esfuerzo de hacerlo, ¿no? La Federación de Transporte convoca en 3 sindicatos, CFDT, EFO y CGT, convoca la huelga de transportes, pero ya veremos, porque los conductores pues están pues desorganizados. Vale, ya. Bueno, aquí yo creo que estamos, bueno, más o menos... bueno, o incluso peor, porque aquí las empresas, hay muchas empresas, muchas siglas también, y la organización es la que es. De todas maneras, pues, ¿qué te iba a decir? El tema del... yo he visto que ha habido un cambio de gobierno, pues tenía alguna esperanza que eso... Sí, pero no, claro, bueno, yo creo que es lo mismo, ¿no? Lo mismo, o sea, va a ser lo mismo, lo ¿no? Mismo, porque, o sea, porque sé que es uno de Macron. Sí, es un... La ha puesto pues otra vez. Macron, es igual, sí. Es igual. Estamos todos, sí. Bueno, pues nada, yo desde aquí os deseo buena lucha y buena continuación, a ver los eventos como son. Si quieres, ya cuando después del 18 nos actualizamos, nos vuelves aquí a llamar y a ver si tienes alguna información de cómo ha ido, y sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Muy bien, ya he pedido la información a la Federación de Transporte y os cuento. Y a ver cómo va en el tema del transporte, que al final es el tema que nos afecta más por aquí. ¿De acuerdo? Vale, bien, Ricardo, venga. Muchas gracias. Venga a ti, un saludo. Hasta luego. Saludo de Barcelona. Adiós, Ricardo, saludos. Adiós, Ricardo, adiós. Bueno, ya hemos tenido noticias de medio mundo hoy. Entre una cosa y otra, de medio mundo. Por cierto, lo del bus autónomo no se ha dicho que es turco. También ya tenemos ahí turco. Otro país también. El otro medio mundo. El otro medio mundo. La otra ahí parte. Está. O sea, África, bueno, Asia, Europa. Pues eso, hoy nos hemos relacionado con, somos internacionales ya. Lo que nos falta es ser políglotas ahí ahora. Bueno, pues nada, vamos a ir a nuestra mierdecilla, digamos. Vamos aquí con las comisiones que hemos tenido estos días y tal, o preferís, vamos a hablar primero un poquito de cómo fue la movilización esta del día 9, mejor, ¿no? Bueno, sí, sin ningún tipo de problema, vamos a hablar desde una aquí. Una vez pesado, nos hemos quedado así como un poco descansados, como ya, sí, nos hemos... Vamos a hacer una valoración, a ver qué tal. Bueno, la valoración muy positiva no es, realmente lo que también ha salido un comunicado del sector federal, que lo pone, de CGT, yo no voy a decir otra cosa, no podemos decir que ha sido un éxito, porque bueno, la movilización implica que la gente vaya a la calle, porque está muy bien lo que se pone en las redes sociales, está muy bien lo que la gente te apoye verbalmente, dice que sí, que porque la gente por las redes está fantástico, o sea, pero es un claro, incendio constante, pero luego en la calle no se ve, en la no calle se no se ve esta repercusión, no se ve en la calle, porque la persona que acuden son, digamos, los que son más afines a nosotros y lo más la gente, bueno, que realmente no le interesa el tema, y así se ha quedado. Ahora tendremos que hacer una valoración luego ya con CGT a nivel estatal para ver dónde vamos, hacia qué rumbo vamos a coger por esta lucha. Es evidente que de momento, como yo he explicado, no tenemos nada. Incluso hoy ha salido uno aquí en las redes que lo llaman el abogado de TikTok, que dice que ya está, que ya lo tenemos, que eso no podemos jubilar en transporte. Tanto ponía hasta conductores de transporte urbano y mercancía a partir de los 52 años, que sin ningún problema. Continúa con el mismo mantra, se continúa con el mismo bulo, con la misma historia. Y bueno, realmente a día de hoy no hay nada. Estamos a la espera, sí, que eso es verdad, que se reúnan, que creen esta comisión y a ver dónde va a llegar y lo que va a dictaminar finalmente. Y una vez, en lugar de hacer tanto discurso también por parte nuestra, y aquí hago un mea culpa, ¿no? Esperaremos a ver lo que salga de esta comisión. Cuando veamos realmente lo que hay y cómo se aplican estos famosos coeficientes, cuánto será el coeficiente, pues ya sí, la sí, gente, si habrá coeficiente para todos, si será para todos, si será reatractivo, si no lo será. Y todo esto es interrogante, realmente, leyéndonos el decreto, no lo pone. Eso ya todo lo dejan en mano de esta famosa comisión. La comisión que determine, que esta estará comisión formada entre la Seguridad Social, los agentes sociales mayoritarios, que son Comisión UGT, y la patronal. Entonces, bueno, esta comisión hará lo que tenga que hacer y la valoración, cuando tengamos algo en mano, la tendremos que dar. Y ahí, de allí, empezar otra vez a ver qué camino emprender. Sí. Si hay otra movilización, eso lo que... Porque yo mucho me temo que muy bueno no va a ser. Esta comisión es la que se tiene que encargar de desarrollar el Real Decreto. Sí. El Real Decreto te ha dejado unas pinceladas y esta gente... El Real Decreto se tiene que constituir en un día de estos, que estamos ya al punto del límite, sí. Aún no se han constituido, o sea que... Bueno, dicen que... No nos creamos todos los bulos que salen por las redes de que ya lo tenemos, no sé qué, no sé cuánto. Hasta que esta comisión no decida lo que cree que debe decidir y cómo debe desarrollarse el Real Decreto, pues no tenemos nada encima de la mesa. Correcto. O sea que no tenemos ni coeficientes reductores, ni jubilando los 60, ahora mismo tenemos nada. La idea era digamos, hacer una manifestación, una concentración, digamos, preventiva, sabiendo que va a pasar esto. No ha salido del todo bien, muy bien, pero eso no hay que desmoralizarse por el aspecto que seguramente la gente entenderá cuando vea los resultados de estas reuniones, de estas comisiones, entenderá lo que hay realmente, ¿no? Entonces ya la cara de los sindicatos, de la patronal, de todos estos agentes implicados, del mismo gobierno, pues ya quedará al descubierto, ¿no? Entiendo que en ese momento, cuando digan que eso no hay, el otro no hay, pues la gente tome la carta del asunto. Yo creo que va por ahí. Igual es un poco de tarde. Ya. Sí. La idea de esta movilización era intentar condicionar esta negociación para que llegue a mejor puerto. Claro, para que se nos saquen algo medio decente. Pero cuando luego tendremos eso, luego no podemos. Cuando tengamos algo firmado, no podemos desfirmarlo. Exactamente. Eso hay que tener en cuenta. O sea que si hay que convocar otra movilización en un momento dado, pues hay que seguir a la calle. Correcto. Para intentar condicionarles y que te traigan una cosa y media de un 0,3, te sacan un 0,5. Sí, digamos. Mejorar un poco lo que salga. Yo, Francesco, si me permites, con la patronal y que esté ahí Comisión y UGT, vaticino que va a salir peor de lo que nos podemos imaginar. ¿Vale? Sí, sí, no, desde luego. No tengo ninguna duda que será una patada para adelante, que será dilatarlo en el tiempo, que vaya pasando, entre tanto la gente se va jubilando. Tengo que ir al lado compañero a Ramiro con 66 años. Casi. Bueno, casi, 65 y 9 meses. 66 años de vida. Yo ya cuento desde que estabas en la barriga. Y creo tristemente que por los motivos que sean, y entre otros, pues porque igual no hay suficiente relevo de conductores, y aunque no te vayan con la franqueza directa, me da la sensación que esto es una patada para adelante y que luego nos intentaremos quejar. Las redes arderán, pero los afiliados seguirán votando Comisión y UGT. Sí, no, eso es la pena, bueno, la pena es la realidad que nos toca, digamos, vivir. Eso está clarísimo. Aparte de eso, ya aprovecho para hacer otros comentarios que tienen más que ver, digamos, parcialmente con el tema de la manifestación que hubo, concentración, perdón, el 9 de septiembre. Sí que es verdad que el mismo día la gente que acudió se fijó que había otra concentración en el mismo lugar. En ese caso era una organización que era Pro Armas Israel. Pro Armas Israel, lo que he dicho, y bueno, digamos una organización que es pro Palestina, etcétera. Y entonces que coincidimos en el mismo lugar, a la misma, bueno, prácticamente a la misma hora. Ellos lo tenían convocado de las 10 de la mañana hasta las 3 y luego también se fueron sobre las 2. Lo digo porque las especulaciones son muchas. Bueno, tenemos mucho el WhatsApp, bueno, porque nos han metido en un tema político y tal. Sí que es verdad que nosotros no somos contrarios al tema, digamos, de ser pro Palestina, evidentemente. Lo acabamos de explicar ahora. Acaba el mercader de hacer una llamada de la flotilla, etcétera. Pero sí que esa, digamos, intencionalidad de convocar las dos manifestaciones a la vez no existe. ¿Por qué? Esta manifestación de Palestina la convocaron, yo creo, una semana, un par de semanas antes. Yo creo que sea eso, porque además ellos me dijeron, sí, la convocamos de urgencia, visto los acontecimientos que se han precipitado. Bueno, es que de hecho ese día había un Consejo de Ministros y la fecha era por eso, precisamente. Era un Consejo de Ministros. Una concentración en varias ciudades, creo recordar, para aprobar lo que es el embargo de armas. Presionar al Consejo de Ministros para que. Era por eso, precisamente, y por eso era en ese horario de. Entonces, desde aquí, yo pido disculpas, pedimos disculpas. Si alguien se puede haber pensado que no, lo hemos arrastrado en un tema político que a lo mejor no le interesa, que a lo mejor no le interesa. Yo sé que a alguna persona no le ha gustado, etcétera. Yo le digo que ha sido total casualidad y tengo prueba porque tengo la convocatoria hecha desde hace unos cuantos meses. Entonces, a partir de ahí nada más. Hay que pensar siempre que CGT estamos en una organización que tiene, que estamos en el anarcosindicalismo, hay unos estatutos, hay unas, digamos, unas directrices que vienen de asambleas generales y que se adoptan en todas las sesiones sindicales, pero sí, que en esta precisa manifestación, concentración, no ha sido intencional, pero aún así. Y bueno, yo no tengo ningún problema de decir que yo estoy pro Palestina y contra el gobierno sionista, ¿no?, de Israel, yo y todos nosotros, ¿no? Pero esta intencionalidad creo que esté bien que quede claro que no era, publiquemos una red, una utopía, lo que sea, explicaremos todo. Lo explicaremos. Demostraremos que, porque tenemos las fechas y tenemos las cartas. Yo por eso que te he dicho, Isaac, pido disculpas. Sí. Y los otros coincidieron también en las fechas, pero convocada mucho posteriormente a lo que teníamos nosotros convocado. Nosotros claro. legalizamos la situación hace 5 o 6 meses. Sí, es la misma, bueno, el mismo esfuerzo y cuerpo de seguridad del Estado, lo mismo Mosso, me comentaron, sabéis, ¿no?, que hay otra manifestación convocada. Digo, sí, pero claro, hacer del mismo signo político al final no pasa nada. Cada uno con su espacio, cada uno ha hecho su declaración, sus historias, y yo no le veía en principio ningún tipo de problema. Eso sí que es verdad, que alguna persona le ha sentado mal, y bueno, yo no puedo hacer nada con eso. Mira, ya, Francesco, si me permites, yo bueno, sinceramente no entiendo por qué hay que disculparse de algo que no te tienes que disculpar, sino que ha pasado como ha pasado. Y lo que sé que me gustaría, que si hay alguien que no le gusta, que al lado haya otras personas quejándose, pues son libres, como habrán hecho alguno o no, sí, no lo sé. De irse. Lo que sí me fastidiaría, o me fastidia, es que si hay otras siglas sindicales que lo ven como algo malo, que se signifiquen, que digan que ellos están en contra de esa situación y que digan a sus afiliados que se sienten mal por haber coincidido, y que lo digan claramente. Es que no sé cuál es el problema. Bueno, el problema es que no hay que disculparse de nada. De acuerdo, no. Yo lo digo a nivel así, porque ha habido afiliados que se han ido pensando que vamos a hacer una cosa que realmente no es. Eso de aquí lo dejo. Bueno, yo espero que esta crítica no venga por parte de la dirección de UGT, porque no había nadie de UGT allí. No, o sea, yo me refiero a personas afiliados, en absoluto. No, yo, mira, sinceramente, la convocatoria por nuestra parte de la concentración estaba hecha hace varios meses. Había un montón de gente del resto de la península que estaban convocadas para ese mismo día. Y no veía ningún problema en que, como sucedió, y yo vi allí que estuve presente en la convocatoria, hubo un momento en que ellos estaban a un lado, esta gente estaba al lado, nosotros estábamos a otro, hubo un momento en que nos mezclamos, porque no veo que las reivindicaciones laborales entren en contradicción con unas reivindicaciones éticas y que hablan de paz y hablan de que ya está bien de gastarnos dinero en armas, o que ya está bien de hacer comercio con un Estado que es un Estado genocida. Bueno, yo creo que el problema es mucho más allá que criticar el que nos juntáramos con esta gente. El problema es que estamos dejando el tema de los coeficientes reductores, como el dicho aquel, manos del zorro que cuida de las gallinas. La misma gente que nos alarga la edad de jubilación, y señalo directamente a Comisiones y UGT, el mismo gobierno que se está llenando la boca de que quiera alargar la edad de jubilación, la misma patronal que es la que nos explota y nos quiere exprimir como un limón hasta el final de nuestros días, es la que se va a sentar a negociar los coeficientes reductores. Pues, como dejemos en manos de esta gente nuestro futuro, lo veo muy negro, sinceramente. Entonces, el ejemplo, por decirlo, porque es lo que me viene ahora a la cabeza de la flotilla, es no dejar en manos de otra gente aquello que tú puedas hacer. Bueno, una cosa, tú ya no. Bueno, tú ya no. Yo estoy en situación de jubilación parcial, pero no solo he luchado a lo largo de mi vida por una cuestión que afecta a Ramiro como individuo, sino que siempre he intentado luchar, o he luchado por lo colectivo, por el bien común. Y eso me parece que es algo que me inculcó mi madre, que de ideología tenía bien poco, pero era una persona honrada. Y que al final yo creo que la honradez también es una forma de ética y de ideología, y que no podemos estar, primero por lo que hemos recibido de la jornada de 8 horas, de todo eso que hemos recibido a lo largo de las cosas buenas que ha sacado el movimiento obrero, no podemos pensar solo en nuestro ombligo, sino tenemos que pensar en el futuro y de forma colectiva. Vale, pero tú ya no. Tú, siempre igual. Bueno pues está claro, ¿no?, que cómo vas a esperar ahí a UGT para reclamar la aplicación de coeficientes reductores cuando están firmando la ampliación de la edad de jubilación. O sea, es todo totalmente. No, y además no estuvieron presentes ese día. Lo pregunté y nadie los vio. Por lo menos a la dirección. No sé si algún afiliado a nivel particular estuvo. Me parece, no sé si pero, he visto a alguien de comisiones, quiero recordar. Sí, no sé. Sí, había gente. Había gente de comisiones, sí. Sí, sí, de comisiones, del SIT, que estaban un poco apartaditos. Una persona o dos de la TUP, no vi a gente más conocida, sino a una o dos. Lo que yo vi, que nadie se me ofenda. Pues bueno, se nos está escapando ya el programa y yo creo que le vamos a dar la palabra a Óscar, que hoy ha utilizado, hoy no ha amortizado el micro, y que nos hable un poquito de la última comisión de administración, que es lo más relevante que hemos tenido en cuanto a reuniones esta semana, ¿no, Óscar? Pues sí. Pues básicamente ha sido la única reunión que ha habido. Entonces, pues es la más relevante, claro. La única, no puede haber otra más. Sí, que luego también nos informe del problema que está habiendo de, sí, sí, sí, de la incapacidad realmente. De verdad es que yo digo que son muy previsibles y sí que lo son, porque son incapaces de hacer bien su trabajo. De que están mandando cartas con el tema de la IT. Y yo creo que Óscar podría ampliar la información. Ahora hablamos de qué consiste. Están esto llegando, de repente, ahí en el servicio médico se les ocurre enviar un montón de cartas, sin criterio médico ni nada. Pues tienes una fecha, no has aparecido por ahí por lo que sea, pues no te han llamado lo que sea, y te mandan una carta, o supuestamente te mandan una carta y diciendo que te van a primero te tienen que avisar, te van a quitar el complemento de ITES. Si es un dinero que se paga complementando al dinero que te paga la Seguridad Social, pues cuando estás de baja, en que pasa temporal, y pues la empresa te complementa con ese dinero, entonces tiene la facultad de retirártelo si no sigues sus criterios. Sus criterios es de que tienes que visitarte y todo eso. ¿Qué pasa? Que técnicamente hay un acuerdo con la parte empresarial, con la señora Inés Nazaret González, diciendo que iba a enviar las cartas certificadas al domicilio de cada persona para que supiera fehacientemente que tenía ese problema. Primero que le enviaran la carta diciendo que le iban a quitar este complemento, y posteriormente, si no hacía caso a esa carta, pues se le tenía que enviar otra carta diciendo que se le retiraba definitivamente el complemento. Porque la carta es, la primera del aviso es para que tú intentes regularizarte y ponerte las condiciones bien para que no te retire el dinero. Pero claro, si no te avisan, como quedó la empresa en avisarte de forma fehaciente, vuelvo a repetir, y que con que tú firmes una carta certificada, pues nada, están llegando un montón de cartas. Bueno, están llegando, no han llegado las cartas y te han retirado el complemento. Y ahora te hace una carta por la aplicación, una carta digital. El que no tenemos aplicación, pues no sabemos cómo nos llegarán las cosas, pero bueno. Y entonces se está manifiestamente causando un problema a las personas. Y incumpliendo un acuerdo. Incumpliendo un acuerdo y estás causando una gravedad a las personas de que, claro, tú tienes unas condiciones que no las han seguido, pues no te enteras y de repente llega un mes que cobras menos dinero. Y eso no es plan. Y nada, estamos pendientes a ver de cómo lo solucionan o de qué estoy. Yo, como, si me permites, como decía en el programa anterior, cuando los ascensos son a dedo, no hay principio de igualdad, no hay nada, pues no me extraña que salgan las personas que salgan con las competencias que tienen. Y en este caso, pues bueno, pues tenemos aquí la persona responsable que tenía que dar algún tipo de explicación y algún tipo de... Está fallando bastante, entendemos, ¿no? Parece ser que está fallando bastante, que prácticamente lo que intenta es quedar bien con la dirección y no hacer bien su trabajo, bajo mi punto de vista. Lo que yo, hablando con un par de compañeros, realmente es sorprendente que le llegue una carta, que la vea por la aplicación el 12 de septiembre. Pero es que eso no te ha llegado. No te ha llegado, pero que sea por la aplicación y con fecha, además, el PDF llevaba la fecha del mismo día, 12 de septiembre, cuando anteriormente nos avisaron a nosotros como parte social, como es un afiliado nuestro, que le iban a quitar el complemento, o sea que ya estaba en retirada, sin haber dado ni la carta previa, ni enviado, ni nada, ni siquiera por la aplicación, o sea, de ningún sistema. Todo está hecho de una manera que es estrambótica, puedo decir. Bueno. Es que no tiene ni pie ni cabeza ni sentido. Cuando la persona acudió al servicio médico, me parece que me dijo que a finales de mayo, Y dijeron, vale, pues ya te llamaremos para la otra visita. Sí. Y nunca lo llamaron más. Y nada más le llega la carta de retiro. A mí me da sensación que se están enviando cartas, bueno, sensación, tengo la certeza, de forma totalmente arbitraria, al azar, si lo queremos decir, para, bueno, amedrantar a la gente, para asustar, para que la gente diga, que me ha llegado la cartita, a ver si cojo el alta, ¿no? Y yo creo que el rollito va de esto, es que no veo otra explicación. Francesco, no lo sé. Posibilidades hay muchas, igual, una manera de recaudar dinero. Quitando dinero a otros para poder sufragar los 20.000 euros de más que de un año para otro se le aplica al antiguo alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, aquí en la empresa, que de un año para otro, sobrepasando enormemente la ley de presupuestos generales del Estado, pues se le aplica, no sabemos por qué motivo, un aumento de 20.000 euros. Igual hay que buscar la manera de cómo puede que haya recaudación. A expolíticos, pues con las puertas giratorias correspondientes, pues se les puede hinchar un poquito el sueldo de cara a la jubilación. Puede ser. Bueno, y a partir de aquí pues nos vamos a la... Pues nada, si alguna persona tiene estos problemas, pues que se ponga en contacto con su sindicato. Sí, con su sindicato. Con su sindicato y que... Sí, porque se supone que no es solamente la gente que está afiliada aquí. Ahora esperemos. Suponemos. Tenemos bastantes dudas de que funcione bien con la CGT porque tenemos un problema de llegar a horas sindicales, de que enterarnos de ciertas cosas. Sí, pues... Pero bueno... Hay sindicato con muchos afiliados que supongo que le caiga. Esperemos que esto no sea otra cosa más más. Vale. Sí, porque por estadísticas habría sindicatos que tendrían un listado, pero bastante mucho largo, ¿no? Por lógica, sí. Por lógica. Vale, yo lo desconozco. El Oscar de la lo Comisión de Vamos a la Comisión de Administración. Sí, venga. Pues básicamente, después de los acuerdos que llegaron el colectivo antiguo de mandos, a la COP, y los colectivos agentes de centro, agentes de dirección y control y tal, que ahora son CESOPS. Entonces, ahora han entrado, llega la fecha de que el día 6 de octubre tienen que escoger alguno de estos colectivos. Concretamente el de agentes de centro, que se han quedado 11 personas siendo agentes de centro todavía, que no han querido cambiar al nuevo puesto de trabajo. Los técnicos polivalentes y los cap de líneas, o cómo es. Ahora los capos. Son nombres muy acertados. El cap operativo de línea. Eso me acuerda a la Alemania del pasado. Y también los CESOPS y los COPS. No, perdón. Estos cinco colectivos tienen que hacer sus escogidas de servicio, de cochera, de franja y todo esto. ¿Qué pasa? Que para los colectivos CESOP y COP, como son muchos por lo que se ve, no lo van a hacer hasta principios de enero, para el año que viene. Entrará en vigor la escogida de su servicio y de esto el día 10 de enero del 26. Pero los calendarios sí. Los calendarios sí que entrarán en vigor a finales de este mes. En octubre se aplicará ya el 2 para, o el 6 de para octubre, los mandos, ¿no? Los el que 6, se 6, llamarán ¿no? COPS. Se aplicará ya un calendario 76. Uh-huh. Y bueno, entendemos que... Vaya, yo entiendo que para el resto de la plantilla, sobre todo para los que levantan aquí la empresa cada día en el volante, tiene que caer ya un calendario de esas características como muy tarde para el 1 de enero. Es que yo lo tengo... Vaya, mi modo de ver es clarísimo. Esto es clamoroso. Y luego, también en ese acuerdo, por lo que veo, por lo que he leído, no se les abona a los nuevos capos unos incrementos salariales que, con todo el respeto, bajo mi punto de vista, son sacados de la manga este año de 10.000 euros brutos, ¿vale? Por cabeza, para los CEGOLS, para los capos, ¿vale? Y cuando entonces vas a la reunión de explotación y te dicen que un calendario 76 o X no es posible para los conductores porque eso tiene un coste, me quiero preguntar yo, oye, ¿cómo sacas y de dónde sacas esos 10.000 euros por cabeza, que eso es dinero, no calendario, dinero, que meten ahí? O sea, está esto lleno de incongruencias. Y que no se ha recogido en masa salarial tampoco. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De la masa salarial no? ¿Qué será, de aplicación en 1 de enero, de la masa salarial de todos, o ya se ha firmado para que esté cerrado? esto me parece descabellado, que en un año, pues en una base de la plantilla, pues tenga un aumento de 1.000 euros y otros tengan de 11 o 12.000 euros. Me parece escandaloso como mínimo, pero bueno, no pasa nada. Y no van contra de ellos, porque lo que alega la empresa es que no hacían 1.666 horas y están en convenio. Y que yo sepa, todos los de convenio desde el 2016 son 1.666. Pues dices, oye, como no las hacías, ahora te lo pago. Yo diría, oye, como no las hacías, eso que te has llevado. Pero como te pagaban una dieta para comer cada día que no estaba regulada en tablas y te la quito, pues te pago más dinero. Puñeta, ¿eso que te has llevado? Págala al resto de la plantilla como hemos pedido nosotros. Pues no, pues te lo has llevado y ahora encima te lo incremento. Y como que vas a dejar de hacer unas guardias a un importe de 340 euros que no estaban reguladas en tablas salariales y no estaban acordadas con la parte social, pues resulta que, oye, como las vas a dejar de hacer en el formato que la estabas haciendo, te lo vamos a compensar pagándotelo. Yo no te digo que no lo tengan que pagar, pero yo te digo que no paguen esos 10.000 euros por cabeza, pero que lo paguen al resto de la plantilla también. Porque es que si no, bueno, es la ley del capo. Bueno, capo. Sí, al final, pues habrá que ser capos. Ya está. Bueno, pues aquí también con los capos hay un problema, porque la empresa va a externalizar plazas, porque en las que se han presentado aquí no se han cubierto con la gente de dentro de la empresa. Y ahí tienen un problema, que no es, entonces, como los sindicatos no aceptaron que venga gente de fuera para cubrir plazas que ya puede hacer gente de dentro, pues el acuerdo que tenían previsto antes de vacaciones, pues decayó. Entonces no está aplicado y esto. Entonces, si lo quieren firmar los sindicatos o la mayoría de la parte sindical y hacen un acuerdo sobre el tema, pues se pueden replantear lo de la escogida de gente de fuera, o se puede replantear cómo se aplica, si ponemos más matinales o menos matinales en el colectivo de capos, porque ahora los capos eran de mañana y de tarde y serán de línea o de CCCB o de carré. Hay tres tipos de capos. Luego los únicos que tienen un poquito así las cosas claras son los agentes de centro y los polivalentes, que tienen marcadas cuánto es el cupo de por cochera y por turno. Normalmente los agentes de centro serán matinales y relevos, no de agentes por la noche. Y los técnicos polivalentes serán matinales únicamente. Horario matinal. Horario matinal. Vale. Se le ha dicho también a la empresa que pregunta a la gente si igualmente es alguno hacer relevos, sí, por una cuestión de familia o lo que sea, y el trabajo lo puede hacer igual por la mañana que por la tarde. Sí, pues para qué vas a venir a la persona obligado. Por la mañana, ¿no? Claro, no. Y luego hay otro tema, si me permites, Oscar, para rematarlo, que yo lo conocí porque lo desconocía, sinceramente. Resulta que la empresa acordó, pues, para colectivo de mandos, los COPS, que a partir de cuando se firmó el nuevo acuerdo de mandos, se firmó que a partir de esa fecha, para los destacamientos, es decir, cuando uno está en un centro, va a otro centro de trabajo, le pagaría el desplazamiento. Por un lado, no lo han aplicado, ¿vale? Y dijo que todas las personas que querían denunciar que no se les había aplicado, pues que lo denunciaran. Pero se llegó a un acuerdo. Esto me lo ha explicado gente que ha estado ahí. Se llegó a un acuerdo que yo aún pues verbal, no he caído. Verbal. Que se pagarían 450 euros por cabeza para los mandos. Que yo soy mando, ¿eh? Lo digo porque. No es que me queje porque me lo den, es que me sorprende la manera de cómo la empresa pacta las cosas. Para que los sindicatos firmantes de ese acuerdo no denuncien. La empresa no había cumplido con la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña en cuanto al el destacamiento. Que, por cierto, mañana hay dos compañeros que inician una tanda de denuncias individuales en Trabal, Departamento de Trabal, uno soy yo, porque hay que luchar por lo tuyo. Y no se te pueden mear en la cara, como es lo que en este caso han hecho con gran parte del colectivo, y de cualquier colectivo. También a los conductores ahora destacados no les quieren pagar los días de destacamiento. Con lo cual, pues bueno, pues os informo que aquí, como no luches, pues no vas a conseguir nada. Vale, pues apúntate lo que falta y para la semana que viene. Vamos a dejar acabar a Oscar. Bueno, no, ya prácticamente ¿sí? Del tema de de administración es lo que hay. Recordar que mañana volvemos a hablar con el tema de los descansos para el colectivo de explotación. Se va a valorar por parte de la dirección de la empresa la última propuesta que hubo un sindicato que quiere que vendamos todos los fines de semana, si puede ser. No, ellos dicen que no se vende. Bueno, perdón, no se vende, no, porque yo, igual, como lo he dicho aquí, que hagan tanda de gente de venta, dice que no, de 50 días bueno, o de 60, pero eso, bueno, eso se va a vender. Desmiento, lo dices tú, eso no es vender, es vender el año anterior, con el calendario ya hecho, básicamente. Bueno, que la empresa tiene que contestar a este posicionamiento de un sindicato y, bueno, vamos a intentar llegar a algún tipo de acuerdo sobre el tema de los descansos antes de convenio, si puede ser. Pero bueno, no hay garantía ninguna. Nosotros queremos, como dice Isaac, mantener lo mínimo que tienen los otros colectivos, como el colectivo de... Es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y en el programa pasado, a última hora, dije que estaban pagando mal las horas extras. Uh-huh. Están pagando mal las horas extras y nuestra abogada nos certifica que efectivamente pues lo ve, y desde CGT vamos a enviar una petición de paritaria para que se revise y se intentar que la empresa cambie de actitud. ¿Dónde no paga bien las horas extras? Ay, perdón, las horas extras, me he equivocado. Los días de vacaciones. Ahora me he confundido. Las horas extras ya lo contaré otro día. Las vacaciones pendientes de realizar. Pues, por ejemplo, con los compañeros y compañeras que en verano han acabado el contrato, no se les liquida bien los días de vacaciones, porque la empresa no lo cuenta ni lo transforma con días naturales, sino lo transforma con los 23 días que hay. Y debería hacerlo con 30. Debería hacerlo con 31, porque 22. 31, vale. No, que se acaba el tiempo. A mí con esta administración lo único que me queda claro es que hay en la empresa mucha gente con la actitud de ser capo, pero no tienen la aptitud para llegar a ese puesto, ¿no? Por cierto, por eso lo tienen que buscar fuera. Estamos apañados. Bueno, también amenazan con buscar cops fuera de la empresa. O sea que... también. Bueno, pues ya va bajando el nivel ya, ¿eh? Sí, que amenace con buscar también directivos o conductores fuera de la empresa. Sí, que no se pongan a dedo. Bueno, pues tenemos que ir acabando, que hay otro programa después. Hasta la semana que viene, venga. Salud. Venga, salud a tu toma, adiós. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con